CEO de la empresa argentina Candela, Aromas del Alma o Alma Gourmet, una empresa de una estructura importantísima que tiene presencia en todo el territorio nacional. Hablamos del señor CEO, repito, de la empresa, Manuel Rubio. Manuel, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Buen día, ¿cómo está toda la gente de Concordia? Buen día, Pablo, ¿cómo están ustedes? Bueno, Manuel, un placer realmente tenerte en el programa, muchas expectativas. Nos puso muy contento que te anunciamos hoy temprano y llegaron un montón de mensajes, así que te agradezco mucho el tiempo que te tomás para charlar con nosotros. No, gracias, muchas gracias a ustedes, a todos nuestros equipos ahí de trabajo. La verdad que felices y de poder estar ahí en contacto con ustedes y charlando un ratito en tan prestigioso programa. Ahí está. Bueno, Manuel, te agradezco. Bueno, preguntarte, ¿cómo es el impacto? Es una empresa que tiene presencia en todo el territorio nacional. Hay una pandemia que está impactando fuertemente en todo el planeta. ¿Cómo ha impactado en lo que es esta empresa de esta magnitud? Nosotros, como vos bien decías, somos una compañía nacional que trabajamos. Son tres compañías dentro del mismo grupo empresarial que trabajamos con la marca Candela, todo lo que es la línea de cosmética natural y textil, división textil, Aromas del Alma, que es todo lo que es fragancias ambientales y aceites esenciales, y la última empresa que sumamos, que es Alma Gourmet, con nuestra línea de cacerolas horno de aluminio. La verdad que en estos últimos tiempos, a partir de que nuestras plantas industriales están en la provincia de San Luis, y a partir de los primeros 15 días de pandemia, el gobierno provincial nos permitió trabajar como fábricas esenciales, como compañías esenciales dentro de las autorizaciones que iba dando aquí en la provincia. Por lo tanto, empezamos también un plan de reacomodamiento y reconversión y reinventarnos en algunos de nuestros productos que eran muy necesarios para el momento, como alcohol en gel, desinfectantes y demás. Y luego fuimos pasando a etapas de reinventarnos respecto de nuevas promociones, respecto del desarrollo de nuevas personas, y esto, bueno, nos ha llevado a tener una expectativa importante. Estos meses han sido buenos para nosotros en venta, y con una gran proyección hacia adelante, siempre pensando que somos una salida comercial y laboral para muchísimas personas que han reducido sus ingresos o que necesitan tener un extra en ellos, y que en estos momentos tan importante para tanta gente. Cuando hablemos de esto, y que estuvo buena la palabra que usaste, reinventarnos a partir de la pandemia, si yo te llevo antes de la pandemia, Manuel, la proyección cómo venía, teniendo en cuenta que me estás manifestando que las ventas fueron buenas, pero las proyecciones para en lo que era el año, ¿eran buenas también? Nosotros tenemos nuestro sistema comercial, tiene una característica muy especial, que en aquellas situaciones donde las crisis son difíciles, como para cualquier empresa, cualquier pyme, mediana y gran empresa, después de 2 años de caída comercial anteriores, en 2018-2019, en 2020 nosotros teníamos nuestra expectativa de un crecimiento importante, porque tiene la característica justamente que mencionaba recién, cuando hay situaciones complejas en la economía, la necesidad de muchísimas personas encuentra en nuestra compañía la oportunidad de tener una salida laboral rápida, con una actividad placentera, donde tienen un entrenamiento permanente para poder crecer y desarrollar su actividad comercial. Entonces teníamos una expectativa fundada en esto, y que se viene cumpliendo en este tiempo, y que esperamos que se siga profundizando en esta línea. A veces sé que hoy la verdad que es muy complicado para todas las empresas, sobre todo aquellas que no están pudiendo desarrollar toda su actividad comercial, y de pronto, bueno, nosotros tenemos este nicho de negocios para poder capitalizarlo y salir adelante rápidamente. Tiene un rol importante. ¿Por qué te voy a hacer esta pregunta? Por los mensajes que han llegado al programa. ¿Tiene un rol importante el tema del producto de excelencia que también brinda, en este caso, estas tres empresas? Sí, desde el primer día que comenzamos, somos empresas jóvenes, decidimos hacer un producto de calidad internacional a precios competitivos y, por supuesto, adaptados a la economía argentina. Eso ha sido algo inalterable durante el tiempo y hoy el posicionamiento que han logrado las marcas radica en que nuestros clientes no compran por oportunidad ni solamente por promoción, compran porque realmente el producto es noble, tiene características naturales y ecológicas que hoy se imponen en el mundo o hay tendencia en el mundo hacia eso. Trabajamos mucho sobre principios activos naturales que están siempre mucho más adecuados a la piel y a la salud del ser humano. Entonces, esto nos ha beneficiado muchísimo en todo este tiempo, este prestigio que han ido ganando cada una de nuestras líneas y bueno, y nos proyecta esto acompañado con una buena política de precios. Ha hecho que muchos clientes nos elijan como su marca líder en cosmética, en fragancias ambientales y, por supuesto, en cacerolas horno. Cacerolas horno hoy que, por ejemplo, tenemos promociones del 50% de su valor. Mira. Entonces, es un diferencial y realmente estamos explotados y, de hecho, nuestros 3 meses para adelante nos tomamos más pedidos porque no estamos alcanzando con el ritmo de producción que traíamos. Obviamente, esto está siendo incorporado, estamos incorporando personas, tecnología, comprando insumos y materias primas, a veces también muchos de nuestros insumos y materias primas que son de la ciudad de Buenos Aires, de Córdoba, nos demora mucho en llegar, pero bueno, estamos logrando que adecuarnos a la nueva cantidad que debemos producir para dar respuesta a toda la demanda que hemos tenido en cacerolas, por ejemplo. Manuel, te pregunto porque en otros rubros estamos haciendo un seguimiento. Si bien la materia prima no es el problema, sí, muchas veces son productos como envases y eso que eran importados, o sea, venían del exterior. En este caso, a las empresas, Manuel, ¿tuvo algún impacto el tema de la pandemia global impactando en productos que utilicen y que tengan que ser importados? Sí, hemos tenido algunos inconvenientes. Hay problemas en la recepción de bombas, por ejemplo, bombas para bombas spray, bombas para cremas. Estos productos que son casi todos de China, ha habido algunos inconvenientes en la llegada. Y todo lo que es envases plásticos que se elaboran en la Argentina, tuvimos el tema de que bueno, había una gran demanda hacia todo lo que es envases de alcohol en gel. Entonces se produjeron faltantes. Lo importante en el caso nuestro es que teníamos un stock acumulado de años que invertimos para justamente para estos momentos, para situaciones, no para momentos porque no, no para una pandemia porque no la preveíamos. Pero siempre hay altibajos en los ingresos al país de distintos insumos sobre todo. Y después, bueno, también hubo que reformular algunos productos. Caso específico, aquellas cremas que traían este producto tan buscado en el último tiempo, que es el gelificante para alcohol, como es el Carbopol 940, que, bueno, obviamente no se encontraba en el mercado. Entonces, bueno, algunos reacomodamientos hubo que hacer, pero sí, hubo algunos inconvenientes con materia prima e insumos, y bueno, nosotros pudimos sacarlo adelante justamente por el stock que teníamos de estos productos pensados para un año de consumo. Entonces eso nos ayudó a soportar estos inconvenientes. Ahí está. Manuel, te pregunto directamente del impacto de lo que es el COVID-19, el coronavirus, primero en la metodología de trabajo, ¿no? En lo que son la parte de la producción. Se han tomado obviamente los protocolos de distanciamiento y esto del personal, ¿esto lo han aplicado, no? Sí. Nosotros tenemos protocolos muy, muy fuertes. Yo estoy caminando todo el día. Nosotros tenemos varias áreas de producción, producción textil, cosmética, cacerolas de aluminio, fragancias ambientales, las oficinas administrativas, y estamos todos los días con los gerentes de recursos humanos recorriendo las plantas para hacer cumplir todos los protocolos aquí. Y además la provincia de San Luis tiene un control muy estricto en esto. También el Ministerio de Producción y el Ministerio, creo que es de Ambiente o de Salud, el Ministerio de Salud también recorriendo las plantas industriales verificando que se cumplan todos los protocolos. Uh-huh. Gracias a Dios, aquí en la provincia, en toda la pandemia, había solamente 11 casos, 12 casos, después de 90 y pico días, ahora se sumó uno más. Uh-huh. Pero de 90 días de no tener nada, digamos, sí, sí. Se sumó uno más, pero gracias a Dios se está manteniendo en un nivel muy, muy bajo. Y bueno, esto, por supuesto, que no relaja los controles, uh-huh. pero sí. nos hace estar un poquito más tranquilo y poder uh-huh. estar más concentrados en las tareas habituales que tenemos que tener. Uh-huh, uh-huh. Pero en nuestro caso se cumple mucho distanciamiento en las oficinas, bien. No más de una persona, se ventilan permanentemente, aún cuando haga frío le pedimos que salga un ratito y se ventilan todos los días. Uh-huh. Y después, bueno, alcohol en gel, que por supuesto no nos falta a nosotros, y todo lo que es desinfectante que se usa a diario, cada uno tiene su vaso para tomar con un nombre específico, en fin, desde las pequeñas cosas como puede haber sido barbijo en forma permanente hasta aquellas cosas más importantes para, uh-huh. para bueno, protegernos y cuidarnos entre todos como corresponde. Uh-huh. En este escenario, Manuel, disculpa si te lo hago extenso, pero la verdad que es muy claro. Manuel, te pregunto, en este caso, ¿has sentido el impacto en diferentes regiones del país más que en otra? Ponele la venta, viste que el AMBA hoy está en el ojo de la tormenta por la cantidad. ¿Has sentido en este paneo? Porque Candela y las tres empresas tienen presencia en todo el territorio nacional, que eso es una virtud realmente. ¿Testeaste esto, si ha impactado en algunos sectores más que en otros? Sí, por supuesto que tenemos nuestros sistemas de datos, nos permiten verificar permanentemente las ventas en cada, uh-huh. cada zona, en cada provincia y en cada ciudad del país. Uh-huh. Hemos tenido algunas zonas que están más débiles en ventas, y está obviamente muy ligado con la capacidad de movimiento. Esto es un sistema donde si la gente puede salir, obviamente se multiplica de otra forma mucho más dinámicamente. Uh-huh. Uh-huh. Pero para todo esto también, cuando hablábamos de reinventarnos, nosotros los primeros 25, 30 días ya generamos un sistema operativo, un sistema informático, bien. Todo a través para potenciar la venta digital. Uh-huh, uh-huh. Entonces inmediatamente generamos en nuestros catálogos en forma digital y un carrito de ventas, por llamarlo de alguna manera, donde cada vendedora podía, a través de listas de difusión por WhatsApp, uh-huh. que es hoy el sistema de comunicación más utilizado en el mundo, a través de WhatsApp, con un link, podía enviarle los catálogos a todos sus clientes, y a partir de ahí el cliente podía elegir página por página de los catálogos los productos que deseaba consumir, cargaba su carrito y esto automáticamente le devolvía un WhatsApp a sus vendedores. Por lo tanto, uh-huh. hay señoras que con la lista de difusión, que tienen 256 datos posibles, uh-huh. llenaban dos listas de difusión entre los 1000 y pico contactos que cualquiera tiene en nuestros teléfonos habitualmente. Y bueno, de esos 500 clientes, seguramente 30, 40, 50 les generaban un pedido. Y después, esos pedidos, bueno, los mandaban, si no podían salir ellas, lo mandaban con algún sistema de entrega de estos tan habituales que hoy hay a través de los medios que hay. Así que tratamos de revertirlo en esas ciudades de esta manera. Pero sí, obviamente en aquellos lugares donde está la gente más aislada costó un poquitito más. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Y esto nos llevó a potenciar estos medios y queremos mantenerlo en el tiempo, porque hoy, bueno, la venta digital uh-huh. realmente se impone en el mundo. Ayer veíamos que Mercado Libre superó el valor de Mercado Libre en el mundo, ya superaba las reservas, llegó a los 50.000 millones de dólares y superaba las reservas mismas del Banco Central de todo el país. En Wall Street, ¿no? Una plataforma de mercado de venta digital. Entonces, esto nos muestra el avance de la venta digital en el mundo, una empresa que surge hace 20 años en Buenos Aires, con una gran fuerte hoy en Brasil también. Y esto, bueno, nos muestra cuál es también una tendencia de ventas hacia el futuro. Por lo tanto, tal vez a nosotros nos profundizamos en este área a partir justamente de reinventarnos para este momento tan especial que es la Argentina y el mundo. Manuel, te pregunto porque están llegando un montón de mensajes. Te están preguntando por el tema precio, cómo trabajan el tema de mantener los precios accesible, de cómo manejan el tema de subir, porque hay inflación obviamente y esto va impactando en todos los sectores. ¿Cómo estás manejando eso, Manuel? Estamos trabajando con promociones muy muy importantes, como les decíamos recién, en el caso de Crescidola, con importes al 50%, donde nuestros equipos de compra han trabajado muchísimo con los proveedores para poder bajar los precios de algunos insumos o materias primas básicas, y después, por supuesto, reduciendo las ganancias de un sistema comercial, las ganancias de la compañía, en función de proteger y de proteger los precios y proteger a la gente que los pueda seguir consumiendo. También en reacomodamiento de algunos envases, reinventándonos en algunos envases, de algunas cosas que tal vez una crema que antes la podíamos tener en un pote, que lleva caja y bueno, tiene otros costos, tal vez pasarlo a un pomo, que es un poco más económico, readaptándonos, en fin, para que los precios sean competitivos. Y, por ejemplo, también mantenerlos en el tiempo. Nosotros hemos mantenido nuestros precios prácticamente desde diciembre, así que llevamos casi 6 meses que el catálogo nuestro ha mantenido los mismos precios. En el caso de Aroma del Alma, recién hicimos un cambio de catálogo que estaba viniendo desde diciembre, manteníamos los mismos precios en el mismo catálogo, y bueno, obviamente hubo un incremento, pero fue muy muy contenido, muy responsable, y solamente para cubrir algunas partes de los nuevos costos que tenemos en producción. Pero estamos siendo muy muy muy cuidadosos, muy respetuosos, porque entendemos que hoy la caída del salario real de la gente es importante, y nosotros queremos y necesitamos que aquellos que desean consumir nuestros productos, por supuesto, lo puedan hacer y sea parte de su calidad de vida diaria. Ahí está. Manuel, te quiero decir una cosa. Primero, Aromas del Alma, felicitarte, porque tengo uno lavanda en casa que sabés lo que deja. Y acá, en el estudio, tengo uno de naranja y pimienta, que vamos a ver cómo va. En el estudio de la radio, así que felicitarte por esto, y después te pido así aproximado la cantidad de gente que está vinculada a la empresa, desde vendedores, transporte, y para cerrar, porque y agradecerte un montón el tiempo, me encantó charlar con vos, mandarle un mensaje a la gente, porque la verdad que impresionante la cantidad de mensajes que te saludan, gente que seguramente te conoce, así que me gustaría que me des ese resumen de cuánta gente está vinculada de alguna manera a estas empresas, desde transporte, vendedores que están dispersos por toda la Argentina, y mandarles un mensaje a ellos. Bien, la verdad que las compañías, yo empecé hace 17 años solo, el primer fabricante y el primer vendedor de la compañía. Mirá, época complicada, a partir de los años, a partir de los años empezó a multiplicar por todo el país, y realmente hoy también vendemos en Bolivia, en Uruguay, en Paraguay, en Chile. Mirá. Estamos incursionando también en el mercado internacional ya de unos cuantos años. Y hoy en todo el país hubo un crecimiento notable. Estamos alrededor de 50.000 personas dentro de nuestra red comercial, más de 500 empresarias que son las que nuestras cabezas de equipo, que las líderes que conducen los equipos de venta, y la planta en relación directa trabajan junto a mí más de 200 personas, y después estas 50.000 personas en relación indirecta, pero que también sabemos que muchas generan los ingresos necesarios para su familia, y en algunos casos se ayudan, y en algunos casos es el resultado principal de su economía familiar. Y después, bueno, la verdad que un montón de muchas empresas satélites, que son las que nos abastecen de todo lo que es insumos y materias primas. Y respecto a la gran ciudad de ustedes, la verdad que siempre ha sido un pilar muy importante para nosotros durante el primer día, ahí de la mano de nuestra gerenta de la zona, Débora, con todas las empresarias que se han ido sumando y que durante el tiempo ha transcurrido, realmente han sido fuertes pilares de nuestro desarrollo y nuestra zona y nuestra venta en toda la zona de Concordia y el interior de la provincia de Entre Ríos. Siempre el litoral ha sido número uno en ventas en la compañía, siempre hemos tenido un fuerte ascendencia sobre esa zona, y hoy más que nunca a todas esas personas que sabemos que tal vez han disminuido, han perdido sus ingresos, algunos que seguramente perdieron hasta sus propios negocios, sus propios emprendimientos, y en el cual me veo reflejado como un emprendedor más en este país, que sabemos que nada es fácil y todo parece complicado. Una vez más, invitarlas a que sean parte de nuestro proyecto. Perfecto. Nosotros nos ofrecemos la oportunidad de que mucha gente comercialice nuestros productos, pero también tenemos una carrera comercial abierta para aquellas que quieran ser, para aquellas emprendedoras que quieran formar su propio equipo de venta y que puedan armar rápidamente un equipo y operar directamente con la empresa. Entonces, creo que lo que no tenemos que hacer en este tiempo es quedarnos quietos. Cuando digo quedarnos quietos, no es salir a no cuidarse, sino a movilizarnos internamente, no dejando que toda esta situación nos avance tanto que nos quite toda esta reserva espiritual que necesitamos para salir adelante en cualquier situación difícil. Entonces, invito a toda la gente y que se quiera sumar a los equipos, aquí tiene una verdadera oportunidad de ganar dinero, de crecer, de tener su propio negocio. Y esto implica, como siempre y desde el primer día, un agradecimiento muy especial a toda la provincia de Entre Ríos, a Débora, a su familia, a todas las ejecutivas, a todas nuestras empresarias, a todas nuestras vendedoras, nuestras libres, y pedirles que nos sigan acompañando, que aquí, entre tanta situación crítica y complicada, hay una luz de esperanza para todos y que nos tenemos que aferrar y seguir hacia adelante. Y saben que siempre la empresa estará acompañándolas en todo momento. Perfecto. Manuel, me encantó charlar con vos, te mando un fuerte abrazo acá de Concordia y te agradezco el tiempo que te tomaste para charlar con nosotros. Gracias, Pablo, saludos para todos y que tengan muy buen día.